¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. A ver, mírame, Euge. ¿Por qué yo? Te saco yo a vos. Bien. Listo, ya lo subimos, estamos al aire y bueno, hoy sin... Igual, mirá, sos poco fotogénica, ¿eh? Vamos es cierto, con otra. ¿Viste? Vamos con otra foto, a ver. Yo quiero denunciar públicamente que Tevele me está sacando fotos. Siempre fui muy poco fotogénica y esto es cierto. Me han dicho más de una vez que soy mucho más linda que lo que salgo en las fotos. Por suerte, menos mal. Esta zafa, ¿eh? Ay, qué malo que sos, es un horror. No zafa, bueno, no, a ver, no, olvídate, olvídate. No, basta, Tevele, pero hagamos basta. Un esfuerzo. Basta, Tevele. No, basta. Se acabó. Arranquemos esta nueva emisión de La Retaguardia. Dale, Tevele. Fernando Tevele es el tercer que saca intento fotos. Fallido. Sí, es así. No es lo mío la foto, bueno, chicos. No vamos con la. Voy con la segunda de las tres fotos. Debería publicar la secuencia. A ver, una en la que no salga movida, por favor. Bueno, arrancamos esta nueva retaguardia y estamos saliendo por AM690, por la radio del Algarrobo en Andragalá, Catamarca, por la revancha de Cutralcó, por Radio La Negra en El Bolsón, por FM La Caterva en Buenos Aires, en Barracas, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, por la Quinta Pata de Córdoba, por la Colmena en Plaza Winkle en Neuquén, por Zumba La Turba también en Córdoba y por Radio Kermés en La Pampa. Ahí está. Ustedes opinen en todo caso si les parece que la foto está bien o está mal. Radio Libre de Santa Teresita, también. Todas las semanas encontramos un... Alguien que falta, ¿no? Alguien que falta en la lista. ¿Cómo que se borra las cosas? Bueno, ¿se no, van porque hay idas y vueltas? No, yo creo que vos tenés varias listas, en realidad. Me parece que vos tenés varias listas y que en esas varias listas uno puede encontrarse con estas diferencias. Pero saludamos también a la gente de Radio Libre de Santa Teresita que nos están escuchando ahora mismo. Che, son unos días, varios días de habeas corpus. Tenemos en el día de hoy, para quienes nos están escuchando en vivo, la presentación de diversos habeas corpus que se hicieron en varios puntos del país, con base en Morteros, Tucumán, donde se está sustanciando la causa por la desaparición del conscripto Ledo. Se presentaron habeas corpus allí, pero también se presentaron habeas corpus en otros puntos del país, también aquí en Buenos Aires, en Comodoro Py. La idea es, un habeas corpus es algo muy sencillo de presentar y la idea que surgió de diferentes organismos de derechos humanos es la de intentar mandar muchos, meter muchos habeas corpus por Ledo para generar un efecto político, ¿no? En esta situación tan conflictiva que tiene que ver con la participación de o no. Digo, si estuviera dispuesto a someterse a la justicia, sería más fácil establecerlo, uh-huh, de César Milani, el jefe del ejército, en la desaparición del conscripto Ledo. Y mañana, insisto, para aquellos que nos están escuchando en vivo, mañana jueves será día de presentación del habeas corpus. En realidad será, no, mañana no es presentación de habeas corpus, sino que va a ser un día en el que Nora Cortiñas se va a presentar en el tribunal, porque teóricamente no, están citados a dar explicaciones por el tribunal, por parte del tribunal, Milani, César Milani y Agustín Rossi, teniendo en cuenta que hay, de la poca información que se maneja sobre la desaparición de Gustavo, el hijo de Nora Cortiñas, sí se sabe de la participación de, por supuesto, como en casi todos los casos, de elementos de inteligencia, y en realidad Nora está pidiendo que alguien le dé alguna explicación al respecto, y por lo tanto pidió que Rossi y Milani le dieran la información que manejan al respecto de la desaparición de su hijo Gustavo. Vale recordar, por si no lo saben, que Nora no sabe absolutamente nada, no pudo reconstruir nada después del secuestro de Gustavo. No sabe en qué centro clandestino estuvo, qué sucedió con él. Solo sabe, por supuesto, que está desaparecido y anda en esa búsqueda de hormiguita viajera, así como está en todas las causas en las que puede estar, ese andar permanente, ese no quedarse quieta un segundo, tiene que ver también con la búsqueda de su propio hijo y de saber qué sucedió con Gustavo, algo que a Nora, como a buena parte de los familiares, le interesa reconstruir, ¿no? Saber qué fue lo que pasó después del secuestro. Así que la vamos a acompañar, por supuesto. Hay muchas organizaciones que seguramente la van a acompañar. Si bien Nora no está convocando, sí sabe que va a estar acompañada y seguramente querrá estar acompañada. Uh-huh. Así que mañana a las 16 en los tribunales se va a realizar, habrá que ver si Milani y Rossi van. La verdad sería súper interesante que fueran, que se sentaran a charlar con Nora y que le digan, aunque sea no tenemos ninguna información, ¿no? Sería un muy mal síntoma que no respondan al llamado de la justicia, y habrá que ver, si no lo hacen, qué argumento presentan para no acercarse ante el tribunal. Vamos a estar ahí y en todo caso después les contaremos cómo fue la cosa. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Puesto como no podía ser de otra manera, una vez que publicamos la foto de Euge, que le saqué recién, una no selfie sería porque se la saqué yo, empiezan a llover los comentarios de bellísima mujer y ese tipo de... Qué mentiroso que sos. No, qué mentiroso. Entra a mi Soy Facebook. Soy horrible en las fotos, no sé por qué. Claro. Sí. Estalló Facebook, me dicen acá. Es Ten Dardopropic. Ah, mirá vos. Exacto, sí. Bueno, vamos a desarrollar. Nos metemos con el tema siguiente. ¿Cuánto hace que estuvimos todos en Congreso manifestándonos por el Ni Una Menos? El 8 de junio, ¿no? Dos semanas. Dos semanitas nada más, cientos de personas en diversos puntos del país y de países. De otros países también, ¿no? Digo, más de 80 puntos del país donde había gente manifestándose, cientos de miles de personas en la calle diciendo Ni Una Menos. Y me acuerdo que en esos días decíamos que a ese Ni Una Menos lo que teníamos que hacer con la paciencia que ha tenido el movimiento de mujeres en todo este tiempo era también llenarlo de contenido, ¿no? No dejarlo solamente en ese gesto de sensibilidad de salir ese día a decir que no podía haber ni una sola mujer muerta más. Uh-huh. Y en ese sentido me parece que uno de los reclamos más fuertes que se leyeron ese día, ¿no? en la convocatoria fue el reclamo de que el Estado se hiciera cargo de proteger a las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Uh-huh. Y porque bien sabemos que muchísimas de las mujeres que después son víctimas de femicidios primero denuncian, denuncian violencia y denuncian violencia reiteradas veces. Se recorre un camino judicial incluso antes. Y esto pasa en muchos de los casos. Sí. Y el Estado no logra proteger a estas mujeres, ¿no? Uh-huh. Y yo suelo ser inocente y suelo pensar que no logra porque debe ser complejo, ¿no? Pero bueno, en principio sabemos que hay algunas situaciones en las que pareciera que el Estado está fallando más allá de la imposibilidad o de la dificultad, ¿no? De proteger a tantas mujeres que son víctimas de violencia a lo largo del país. Y para hablar de alguna de estas cosas estamos comunicados con Verónica Tomé. Verónica es abogada, es funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y trabajaba, y después me corregirá ella el tiempo verbal si no es así, en la Oficina de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Verónica Tomé? Eugenia Otero y Fernando Tevel te saludan acá en La Retaguardia. Hola, Euge. Hola, Fernando. Bien, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Hablando de temas difíciles. Vero, ¿cómo es esto de que algunas veces funcionarios quieren proteger a las mujeres y el Estado de alguna manera no se lo permite? ¿Qué fue lo que te pasó trabajando en la Oficina de Violencia Doméstica? Bueno, hace poco yo me enteré que tenía una investigación, un sumario administrativo que se inició aparentemente por una intervención que pedía la policía para que ayudara a una señora. Era una denuncia que se había recibido en la oficina para tratar de evitar justamente que siguieran pasando estas cosas. Y la señora que denunció, en realidad lo que no quería era retirarse de su casa si no estaba con su hijo, que tenía 3 años, creo que entre 3 y 4 años. Uh-huh. Y entonces simplemente lo que hice fue pedirle colaboración a la policía, digamos. La idea era que la acompañaran hasta su casa para que ella pudiera retirarse con el nene. Y nada, creo que eso preocupó. ¿Vos pediste sí. intervención a la policía para que esta señora estuviera protegida del violador, del agresor? Sí, dijiste bien, porque ella no lo quiso denunciar, pero también había denunciado abuso. Sí, exactamente, de esta persona que la había agredido, tenía lesiones, un montón de cosas que ella no quería que se investigaran. Ajá. ¿Y qué pasó? Pero claro, digamos, el momento más difícil de una denuncia es justamente cuando las personas se deciden a hacerlo. Y nosotros sabemos, los que estamos evaluando constantemente riesgos, que es un momento en el que se pueden desatar situaciones gravísimas, ¿no? Como los femicidios o lo que está ocurriendo por ahí, que es el asesinato de los niños o las niñas. Uh-huh. Claro, digamos que, perdóname, que si el Estado incentiva, como está incentivando, que las víctimas denuncien, uno supone que tiene que haber una instancia de protección para que las mujeres estén resguardadas, ¿no? Claro, exactamente. En realidad las mujeres que van a la Oficina de Violencia Doméstica en general tienen que esperar que los jueces que intervienen, sean o civiles o penales, les dicten lo que se llaman las medidas de protección. Pero en ese interín, entre que se hace la denuncia, la mujer que denuncia o la víctima, porque hay también personas, por ejemplo, adultas mayores, tienen que tomar ciertas decisiones en este espacio gris que es un poco el de la desprotección. Uh-huh. Y en general a quienes se acuden inicialmente es a las fuerzas de seguridad. Nosotros hemos formado justamente a personal policial, etcétera, para saber cómo actuar en esta zona gris en la que todavía no hay un juzgado, pero las personas están con un riesgo muchísimo más elevado porque ya realizaron la denuncia. Uh-huh. Y bueno, en estos momentos es justamente además donde las situaciones en muchos casos se agravan, ¿no? Verónica, en este momento esta mujer en situación de estar denunciando, sí, quería retirar a su hijo y vos pediste intervención a la policía. ¿Qué pasó? Yo le pedí a la comisaría, que era la de su barrio, uh-huh, que la acompañara hasta que hubiese, digamos, ella tenía que pasar esa Semana Santa, que esto fue el año pasado, esa Semana Santa en la casa de su padre, uh-huh, hasta que se resolviese. Pero no quería irse sin el nene. Entonces, claro, exactamente qué pasó luego de que yo di la orden, no sé, porque yo de todo esto me entero este año. O sea, estuvieron un año, creo, averiguando qué pasó, cómo... Lo que pasó en realidad conmigo es que a partir de esto se inicia un sumario administrativo y aparentemente hay cierta preocupación por lo que hice. Aclaro que lo que hice está autorizado, ¿no?, por el reglamento, que es el de la oficina. O sea, dentro de tu reglamento vos tenés la facultad de hacer esto, de levantar el teléfono y llamar a una comisaría para proteger a una mujer. Sí, no se llama proteger, es para pedir colaboración. Uh-huh. En realidad las medidas de protección a las víctimas y a los testigos ya las tienen las comisarías en los que son los códigos procesales que les correspondan. Es el Código Penal Nacional para la Nación y el Código Contravencional y de Faltas para los delitos de Ciudad de Buenos Aires. Perdón, entonces, no me queda claro por qué te iniciaron un sumario. Hay temas ahí que en realidad no están claros y justamente parte de la defensa que yo presenté tiene que ver con eso. Lo que se manifestó era... La palabra es preocupación, hay preocupación por la conducta que yo tuve, en principio, eso está para investigarse. En este sentido, igual a mí me gustaría por ahí, contarles que sí, cuando se trabaja así con temas como ¿no?, con violencia, hay que estar como más preparados para saber que uno enfrenta circunstancias que tienen que ver justamente con la problemática específica. Y además de estas zonas grises, que son las de protección, que nosotros en realidad estamos obligados a de alguna manera a interactuar con las fuerzas de seguridad, uh-huh, y a ayudar a la persona que viene a denunciar, además tenemos conocimiento específico de conductas que desarrollan estas personas violentas. Y bueno, tenemos profesionales que nos apoyan en las evaluaciones y que nos dicen específicamente, mira, este caso en realidad es más grave o menos grave o tiene un riesgo específico, y en función de eso nosotros es que actuamos tratando de proteger, ¿no? Claro, recordemos que la Oficina, sí, de Violencia Doméstica trabaja con un equipo interdisciplinario, hay un psicólogo, sí, un trabajador social y un abogado que, sí, evalúan el riesgo en el caso de la denuncia, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. Ese riesgo además va variando en función de las posibilidades que tiene la persona que acude a la oficina, pero es el equipo interdisciplinario con el que nosotros hacemos realmente un trabajo de grupo, el que ayuda a que uno tenga que ver qué recursos utiliza de los que están habilitados, ¿no?, en el reglamento. Claro, y después de que este equipo interdisciplinario evaluó el riesgo de este caso, sí, particular, vos, sí, decidiste hacer este llamado o este pedido. Exactamente, hasta la intervención, uh-huh, que le correspondiera a la justicia, ¿no? Sí. Estamos comunicados con Verónica Tomé. Verónica es funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vero, vos estabas, sí, hablando de este sumario administrativo que se te inició trabajando en la Oficina de Violencia Doméstica, y la pregunta que quería hacerte es, ¿esto que pasó con vos es algo aislado, es un hecho aislado, no pasó nunca antes, o hay otros casos en los que...? Sí, tengo una... Hay otro sumario que se inició... por una cuestión que tiene que ver con la filmación que se hizo borrando a papá, que en realidad es el grupo de padres que no están de acuerdo con las medidas de protección que se les dictan, uh-huh, y hay una grabación. Borrando a papá es una película que, sí, que digo, para explicar un poco por ahí, sí, alguien puede no saberlo, una película que tuvo muchísimas críticas de parte de las personas que trabajan en abuso y en violencia, porque lo que habla la película es de un síndrome que es el síndrome de alienación parental, sí, que es algo que los psicólogos que trabajan concretamente en abuso sexual infantil dicen que no existe. De hecho, está trabada su proyección en la justicia, ¿no? Está censurada, digo, más allá de la opinión que tengamos sobre la película y sobre el SAP y todas esas cosas que hemos dejado nuestra posición clara muchas veces, la película no puede verse por intervención judicial, ¿no? Bueno, hecho esta aclaración, seguí, Vero, perdóname. Sí, justamente en base a esta película es que se inicia el sumario administrativo respecto de una de mis compañeras de la oficina, supuestamente porque tuvo alguna participación en una grabación, que además es una grabación en una cámara, o sea, no es una cámara oculta, es una grabación así oculta, ¿no? Sin avisarle, y por ciertas frases que aparentemente, no sé, serían también preocupantes para la corte, como que los hombres mienten o algo por el estilo. Y en realidad lo preocupante de todo esto es la modalidad, digamos, ¿no?, un poco que se está utilizando, que tiene que ver con una especie como de, no sé, disciplinamiento o cosas así respecto de ciertas conductas que pueden llegar a resultar un riesgo en el trabajo cotidiano cuando uno enfrenta la violencia, ¿no? Enfrentar a personas que tienen características violentas no es sencillo, y por supuesto que además lo que produce es justamente una reacción. Y frente a estas reacciones, quizás los profesionales y las profesionales que trabajan en la oficina y que son las que nos acompañan a las coordinadoras y a las víctimas en el momento tan difícil de ver cómo se protege a una persona, son las que tienen el conocimiento de cómo funciona el círculo de la violencia, cómo se puede parar esto. Y bueno, quizás la opinión que vierten los profesionales o las actitudes que estamos teniendo lleguen a ser, no sé, o comprometidas. La verdad es que no sé qué pensar, pero es algo así como que a lo mejor esto que preocupa tiene que ver con el compromiso con la problemática o con la temática, ¿no? Es cierto que si le pasa algo a alguna señora de las que estamos recibiendo una denuncia en la oficina, bueno, a lo mejor es un costo que para la oficina, no sé, implica algo, la verdad es que no sé. Supongo que tiene que ver con eso y con la expertise que no hemos sabido, nada, aprovechar de quienes trabajan en el tema. ¿Vos ahora en qué situación estás? ¿Estás sumariada y por lo tanto no estás trabajando? Yo estoy sumariada, estoy trabajando en otra oficina de la corte que trabaja una temática para la que no estoy formada, que es previsional, y en realidad, no sé, es un poco más grave la situación de mi compañera, que ya hace 7 meses que no cobra, digamos, que está suspendida. ¿Cuánto tiempo hacía? ¿Está suspendida por haber participado de la película? Sí, o sea, por ellos dicen que participó en la película, claro, de la que no se... Y ella lo que dice es, a mí me grabaron sin decirme que me estaban grabando. No, pero además no estamos seguros de que sea ella, digamos, ¿no? Supongo que han dicho que es ella por el horario y por ciertas formas que no se la ve en la película, se la escucha. No se ve, es una voz en off que tiene, que hace esta afirmación de lo que supuestamente hace la corte. Y en realidad ella lo que le ha pasado es que hace, digamos, más allá de que la investigación tenga o no que prosperar, son criterios que, qué sé yo, desde algún punto a lo mejor son sostenibles, pero la cuestión es no cobrar un sueldo desde hace 7 meses, no sé, es un poquito complicado. ¿Y son ustedes dos solas denunciando o han conseguido, digo, en estas circunstancias me imagino que se juega la posibilidad de seguir laburando para muchas otras personas y es difícil conseguir apoyo? Sí, no te oí bien la pregunta porque está un poco bajo el sonido. No, que digo que... Si son ustedes dos solas las denunciantes o si han conseguido algún tipo de apoyo, teniendo en cuenta que en estas circunstancias muchas veces se juega el miedo a perder el laburo por parte de los compañeros que, por lo tanto, muchas veces acompañan por lo bajo, pero no en la denuncia. Sí, en realidad está toda la oficina con un poco de... Sí, no sé si es miedo la expresión. En realidad hay muchas personas que están, muchos profesionales que efectivamente, como no tienen el cargo que están contratados, tienen miedo de perder el trabajo. Y además, sinceramente, sí, da un poco de miedo lo que uno hace o no hace cuando tiene una víctima enfrente por las repercusiones que pueda tener. Y que además creo que el espacio adecuado para trabajar estas cosas es el trabajo en intercambios de casos, la formación, no sé, quizás haber tenido reuniones para hablar sobre las mejores formas o de actuación. Y sí, es cierto que quizás lo que están haciendo es un poco como ejemplificador, ¿no? En algún sentido, si uno ve qué es lo que le pasa al compañero, y bueno, se va a cuidar un poco de tener ciertas afirmaciones o ciertas conductas, o no sé si alguien en algún momento ha pedido a colaboración nuevamente a la policía para proteger a una señora, ¿no? No sé. Claro, yo pensaba eso, ¿no? Sí. Vos podés haber cometido un... Ponele por un momento que hubieras cometido un error, que pueda ser entendido por algo que fue un error, no sé, no lo termino de entender, pero puede ser que sí. ¿Cómo es que esto no pudo trabajarse hacia adentro del equipo de la oficina, ¿no? En lugar de recibir un sumario un año más tarde sin siquiera entender qué pasó. Sí, es que falta en realidad mucha instancia de diálogo. Uh-huh. Las personas que trabajan en la oficina, o sea, tenía a cargo un equipo interdisciplinario con formación en violencia que venía trabajando ya. Hay personas que están ahí trabajando desde hace 30 años. La forma en que la gente o los profesionales que trabajan en violencia tienen que atender sus aprendizajes y sus modos de abordar los casos, justamente se vincula con otro tipo de gestión, claro. Con el intercambio, con otras formas de aprendizaje. Sí, con el poder repensar nuestras prácticas, con el poder charlar lo que hicimos. Sí, lo difícil de esta oficina es que ha sido insertada en el Poder Judicial con experiencias que son más bien del sistema de salud y un mix con cuestiones de seguridad. Realmente ha sido una propuesta de la Corte que intentó tener realmente una iniciativa que no se ve, inédita y que necesitaba de una supervisión, de un aprendizaje diferente. Bueno, quizás estemos a tiempo de tener esos espacios, de que las profesionales que trabajan puedan aportar sus conocimientos de muchos años, generar otra cosa. Sí, porque además la Oficina de Violencia Doméstica es un espacio necesario, ¿no? Re necesario para todas las personas que sufren violencia. Realmente el esfuerzo que se hace ahí cotidianamente para tratar de dar un abordaje interdisciplinario, integral en muchos términos, porque no solamente hay derivaciones judiciales, hay interacción con organismos del Poder Ejecutivo, el Consejo de Derecho de Niños, la Dirección General de la Mujer, los refugios. No existe un servicio como el que se brinda de estas condiciones en ningún lugar de la región, te diría. Y mucho menos que el poder Judicial se haya puesto, digamos, la bandera en permitir que las personas que sufren violencia tengan acceso a una respuesta inmediata, ¿no?, del Poder Judicial. Sin duda. Sí, Verónica, hay que mejorar. Sí. ¿Cuántos años hacía que trabajabas en la Oficina de Violencia Doméstica y que estabas formándote en este tema? En la Oficina de Violencia Doméstica 6 años y medio. Yo ya vengo trabajando en tribunales, me especialicé en penal. Y en derechos humanos de las mujeres ya tenía otra especialización. Y en realidad lo que veo es justamente el conflicto de hacer una mirada nueva, ¿no?, sobre la temática y con un compromiso que tenga que ver con el tema específico, ¿no? No con la mezcla que se da a veces de otros temas, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de acceso a justicia, pero no es lo mismo el acceso a justicia de una persona que tiene algún problema psiquiátrico o de alguna enfermedad que la que sufre violencia doméstica. Todo eso implica un aprendizaje y la verdad es que es maravilloso que la oficina exista y que esté la posibilidad de intercambiar con especialistas. Nosotros muchas veces hemos contado aquí que era una buena experiencia que recomendábamos a las mujeres que estaban empezando a pensar en la posibilidad de denunciar que se acercaran a la OBD. Sí. ¿Vos seguirías recomendando esto? Seguiría recomendándolo por las compañeras y los compañeros que tengo en la oficina. Uh-huh. Y la atención que brindan. Creo que la respuesta institucional necesita muchísimo trabajo y también entiendo que eso se construye con quienes estamos adentro y con quienes estamos afuera, ¿no? Claro. Es una cosa. Sí creo que espacios como este tienen que seguir creciendo y tienen que seguir existiendo. Y sí les recomendaría que sigan yendo a la oficina, bueno, con la atención quizás que de estar acompañadas o por supuesto, sí, de ver de qué modo estar alerta frente a la reproducción, ¿no?, de esta violencia que se vive. Nos quedamos preocupados por todo lo que contaste, porque la verdad es que entendemos que en este momento es un momento como de poner todas las pilas, ¿no?, para poder pensar cómo proteger a las mujeres y que de verdad sea ni una menos, ¿no?, y no quede solamente en un cartelito, ¿no? Sí, la verdad que sí, estaría bueno. Esperemos que salga todo bien y que podamos seguir mejorándolo, digamos. Esperemos que pronto te encuentres de vuelta trabajando en la oficina y estemos charlando de eso y de cómo prevenir un poco lo que pasa. Sí, y mi compañera también. Totalmente. Bueno, bárbaro. Verónica, gracias por pasar por la retaguardia. Bueno, no, gracias a ustedes por darme esta posibilidad de contarles. Para nada, buenísimo. Bueno. Hemos charlado con Verónica Tomé, ella era coordinadora de uno de los grupos de trabajo dentro de la Oficina de Violencia de Género, que la Oficina de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires, exactamente, que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí va. Verónica también es parte del equipo docente del postítulo de especialización en educación sexual integral del Joaquín, que volvemos a recomendar en esta radio una y otra vez. bien. Bueno, che, ya hay vicepresidente, ¿eh? Así que podemos... ¿El chino? Dormir tranquilo, sí. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez, y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Alcohol de mujer. La retaguardia. La retaguardia. Bueno, te habíamos dicho que hoy fue un día muy especial en varios juzgados del país porque se presentaron simultáneamente habeas corpus pidiendo saber qué sucedió con el conscripto Ledo, secuestrado y desaparecido, del que ya te hemos contado un montón de veces y sabés, el caso se ha hecho público con sus consecuencias y no consecuencias políticas. Vamos a recibir a su hermana, a Graciela Ledo, que está

¿Ha dejado de ir a la 25 de mayo, a la playa? No. Ahí sigue yendo los jueves. Por ahí no puede caminar a la vuelta de la plaza, pero estamos sentados en un banco, ahí con su pañuelo, charlando con los amigos que nos acompañan. Ahí no ha dejado de ir. Y mañana en la marcha tradicional vamos a recordarlo, Alberto. Uh-huh. Abrazo enorme, Graciela. Bueno, igualmente para ustedes, gracias. Hemos charlado con Graciela Ledo, con la hermana de Alberto Ledo, el conscripto desaparecido en Morteros, Tucumán, mientras hacía la conscripción, además de que era un militante político. La referencia a la mamá, a Marcela Brizuela de Ledo, tiene que ver con estas tres madres que dan vueltas solas en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja. Y vale recordar que hasta hace muy poco tiempo, hasta el momento de la tapa de la revista Sueños Compartidos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que preside Bede Bonafini, donde sale abrazada con el general Milani, hasta ese momento Marcela era parte de la asociación, es decir, era integrante del sector de Madres de Plaza de Mayo que lidera Eve de Bonafini. Dejó de serlo en ese momento en el que vio al sospechado de haber... está claro que participó de hecho administrativo, ¿no? Después habrá que probar si participó también del secuestro y de la desaparición de Ledo. Pero Milani firmó el acta que decía que Ledo se había escapado, digamos, que había salido, que había desertado de las filas del ejército. Y como bien dice Graciela y ha contado infinidad de veces, obviamente los generales sabían que... las graduaciones menores en el ejército, todos sabían que lo que se enmascaraba con estas cuestiones de las supuestas deserciones eran secuestros y desapariciones de conscriptos que en muchos casos eran militantes políticos y sociales, como era el caso de Alberto Ledo. Historias alrededor de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado en la Argentina que siguen teniendo repercusión en la política diaria de hoy. El que piense que hablar de esto es hablar de ayer y no hablar de hoy, creo que entiende poco de la historia argentina. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Esto es una bomba de tiempo lineal y nadie sabe cómo detenerla. Cómo detenerla. La chica de la foto. La chica de la foto, qué malo que sos. ¿Por qué malo? Qué malo. A ver, porque Nati. Soy más linda en vivo, no me saques fotos. A ver, Nati, acabo de cometer una maldad. ¿Es la chica de la foto o no es la chica de la foto? Bueno, Fernando Tevele se defiende, Natacha Bianchi también lo defiende a Fernando Tevele, claro, así que me voy a dejar la boca y listo. Pero porque tengo razón. En este caso, una vez que tengo razón. Bueno, muy bien, te voy a conceder la razón y listo. Uy, perdón. Momento, por Natacha lo hago, luego por Natacha. Un momento histórico en la retaguardia, Euge me da la razón. Es un momento histórico no solo en la radio, es un momento histórico en lo familiar, sépanlo. O sea, va a quedar marcado en la historia. Este miércoles 17 de junio de 2015. Para quienes nos están escuchando. A las 21. Sí, claro, tenés razón. Para quienes nos están escuchando en vivo por la retaguardia y por AM690. Bueno, qué complicado que es esto de tener que decir fecha y hora con el momento de salida. Puede. Bueno, en el momento que nos estés escuchando, este es un momento histórico. El miércoles pasado hacíamos la retaguardia en vivo desde el Rogelio Irurtia. Sí. Que era junto al Lola Mora, y a la Ida Mastrassi, que son dos colegios más de arte de la ciudad de Buenos Aires, y el Cerámica 1, eran cuatro en ese momento, cuatro escuelas tomadas de la ciudad. Ahora, hoy, de acuerdo a quien le preguntes, todos te dicen que son más, pero no todos dan la misma cifra. ¿Cuántos colegios tomados hay? En este momento, según la información de los chicos del Rogelio Irurtia, son 8 las escuelas tomadas. Uh-huh. A estas 4 escuelas artísticas que bueno, como bien decíamos la semana pasada, se reclamaban especialmente por el cambio en los planes de estudios, pero también y muy fuertemente por el tema de los problemas edilicios que tienen en cada una de ellas, se sumaron 4 escuelas más: el Lengüitas, el Mariano Acosta, el Julio Cortázar y el Claudia Falcone. También por los cambios curriculares que los afectan profundamente, porque les quitan materias que ellos entienden que son materias fundamentales. Hoy me contaba Pedro de Irurtia que les quitan, por ejemplo, historia de quinto, que a ellos les parece como una materia como fundamental, uh-huh, para la formación de cualquier persona, me decía. Claro. Cosa con la que coincido. Uh-huh. Pero además por los problemas edilicios, ¿no? Las escuelas se caen a pedazos, dicen los chicos. Las escuelas se caen a pedazos, y lo cierto es que muchas veces los chicos estuvieron en riesgo. Acá contábamos el tema del Irurtia, porque es muy groso el tema de que muchos chicos, 17 pibes, se hayan intoxicado con un escape de gas. Y porque además es un colegio que ya tiene... Pero eso puede pasar en cualquier lado, en cualquier momento. Que ya tiene asignado además un anexo, un edificio anexo, y las obras no comienzan nunca, ¿no? Eso es lo que hace a la gravedad del asunto. Uh-huh. También hay que decir que los chicos del Mariano Acosta están denunciando que la policía ingresó a la toma y les pidió identificación vía DNI a los chicos en una clara maniobra intimidatoria. La policía, si no hay ninguna razón, no puede entrar a una escuela que está tomada por los alumnos. No está bien que suceda eso. Tiene que estar cometiéndose un delito, o que sospechen que se está cometiendo un delito, o uh-huh, tiene que haber alguna denuncia. No fue ni una cosa ni la otra. Sin embargo, la policía entró, como ya había sucedido en alguna toma anterior de Irurtia. Hay una confusión con algunas informaciones que dicen que también esto se dio en el Irurtia. Esto pasó en el Mariano Acosta. La policía, uh-huh, entró a la toma a identificar a los chicos. Algo muy importante es que los chicos no se van a intimidar por esto, porque los chicos están organizados y los chicos saben que esto es un derecho que tienen. Digo, no se van a asustar porque la policía entre a la escuela. Uh-huh. Lo van a denunciar con toda su fuerza, pero los pibes están organizados y se comunican entre ellos y se apoyan entre ellos. Y esto me parece que es algo como a destacar, ¿no? Que se están tomando muy en serio las tomas. Bueno, hubo una movilización muy importante, uh-huh, sobre el fin de la semana pasada, que creo que terminó generando estas otras 4 escuelas que se sumaron, y nos cuentan que es bastante probable que se sigan sumando escuelas. Hay algunos que hablan que en alguna semana más vamos a tener más de 10 colegios tomados. Habrá que ver la cuestión. También hay que decir, hay que saber, los reclamos son absolutamente justos. También hay que saber que digamos que estamos en etapa electoral, uh-huh, y seguramente en algunas agrupaciones políticas puede llegar a influir la cuestión de incentivar las tomas, ¿no? Pero que quede claro, digamos, que están los chicos pidiendo por algo justo en todos los casos, ¿no? Todos los reclamos que están haciendo tienen su justificación, y vamos, por supuesto, a seguir el conflicto paso a paso, como lo venimos haciendo en La Retaguardia. Y los vamos a seguir acompañando, porque además están decidiendo las cosas de manera asamblearia y con mucha seriedad. Uh-huh. Bueno, niña, nos despedimos hasta la semana que viene. Nos vamos. Nos vamos a volver a encontrar para hacer La Retaguardia, seguramente. ¿Sí? Nos volveremos a ver. ¿Qué? ¿Te acordás de esa canción? Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, ¿qué? ¿Te acordás del contexto de...? Sí, era los twists y era un malo el que decía nos volveremos a ver, pero no me acuerdo... No te acordás exactamente. Sí, a ver cómo era... todos contra la pared, rapidito, eso era, ¿no? Sí. Era una especie de... Sí, de policías de civil. Natacha se muere de la risa. Policías de civil, que pensé que se trataba de cieguitos, Anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron, buenas noches, ¿dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es? Eso era. Acto seguido, me invitaron a subir al Ford. Al Ford, sí, obvio. Verde. Bueno, sí. Y sí, ¿qué tiene que ver? Me acordé de un pedacito de canción, no importa, te vele, no te voy a ver. Bueno, ¿qué te voy a hacer? ¿Que usted en un Falcon? Porque te digo, nos volvemos a ver. Con... No, nos vamos a... Ay, qué cosa, chabón, no puedo creer. Nos vamos a comprar pastillas Renomé y volvemos la semana que viene. Chao.